Hola. Hola, buenas noches, Pilar. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué, cómo va? Creo que he triunfado. ¿Has triunfado ya tan Creo, pronto? tan pronto. Creo que sí. Gracias. Bueno, no, sin hacer nada me ha ofrecido Francisco de Canarias Sí. que llamara y nada, al encender el portátil, enchufar todos los aparatitos, sin más. O sea, no he hecho absolutamente nada. Ya. Ayer no quería y hoy sí quiere. Entonces, Sí. el único problema que he tenido es que me he dado cuenta después que el volumen estaba muy bajito. Entonces ahora lo he subido. Sí, lo puedo subir en Audacity. Es, no, era del XPEL que estaba bajito. Ah, sí. Bueno, pero Entonces, igualmente lo puedo subir. se oye muy poquito, pero es que ha sido una experiencia curiosa porque lo hemos hecho a tres bandas entre Bariloche, Canarias y Bilbao. Que Ay, está Bariloche, ¿dónde está? Bariloche es Argentina, María, Ah, fíjate. la que tiene problemas con el micro USB, se Sí. ha unido y al final hemos montado ahí una timba, los Y eso, tres. pues muy bien. Pero está muy bajito. Bueno, a ellos se les oye mejor. Ahora estaba haciendo una prueba contigo Sí. y el espectro es inmenso, o sea, se ve. Y antes era muy pequeñito. Claro, a mí también me ha pasado alguna vez que te olvidas de subir el Exacto. volumen o... Pero de Eso. todas maneras, en la Audacity hay una manera de subirlo. Y se mejora bastante. Ah, también. Sí, No, lo yo que creo que pasa... aquí tengo volumen bien al máximo, yo creo, ¿eh? Bueno, yo te decía por el otro, si lo quieres editar, las partes que se oye flojito, Ah, se puede subir eso. se puede subir, Ah, sí. perfecto, vale, eso no Lo que sabía. pasa que, bueno, que se oye un poco de... ¿Sabes? Un Sí, poco, pero bueno, pero se oye más fuerte. especialmente a mí se me oye poquito. A Claro, eso María es y lo que... a Francisco muy bien. Claro, Pues nos. si tenías el volumen bajo, Sí, pues es normal. pero vamos, ya funcionan los Dráculas estos. Que Vale. era el Sí. tema. Sí, ahora es práctica, ¿eh? Sí, no, Pero... además está muy bien porque hemos estado ahí de charleta los tres. Y esta mañana me ha dicho también una. Igual la conoces a Berta. Pues no. No. Bueno, igual sí. Pues me dice: ¿No te acuerdas que Pilar estuvo dándonos una charla sobre Micogo? Ah, sí, ese quién es Berta, sí. Exacto. Y le digo: Bueno, pues yo siempre digo que tengo pre-Alzheimer. Y entonces digo que no, que no, que no. O sea, que me suena lo de Micogo, pero me suena por Josu Garro. Sí. Y claro, era Micogo, Josu Garro, Pilar Sí. Soro. Digo, Sí. me suena todo lo que me estás diciendo, pero yo no he estado en eso que me dices. Y Ah, al ya. final se ha dado cuenta y dice, no, no, fue una cosa del Berritzegune de Baracaldo, que estuviste Sí. tú No, yo o estaba en mi Pilarón. casa, pero lo hicimos Exacto. así a distancia, Y sí. estaba también este Josu Garro. Y Sí, él fue el que me lo dijo a de allá través de él, adentro. claro, pues A eso. través de él, sí. Pues como salían los mismos nombres en todos los sitios, al final yo decía que no puede ser, que me suena todo, pero no es eso. Pues al Oye, final que estamos en todos los lados. sí, somos siempre los mismos. Sí. Creo que se oye tu micro, ¿eh? Hombre, es nuevo. Jolín, pero Es una que K, eso, no me acuerdo, y sí. cuatro números. Pero cambia mucho, ¿eh? La calidad. Sí. Es mucho, mucho, ¿eh? Yo no me doy tanta cuenta. Yo estoy encantado con el. Con los casquitos, con el micrófono incorporado, Sí. pero me pasa como a Lu, que dice, ella no se da cuenta, pero los que oís sí decís Claro. que tiene mejor calidad. Sí, hombre, si te oye muy bien, ya lo oirás, lo estás grabando. Sí, yo a ti te oigo estupendamente, ¿eh? O sea, Y a ti también. mejor que en el teléfono. Sí. Es una Sí, calidad pues extraordinaria. le acabo de escribir a Francisco porque, mira, creo que hay una solución para él, para si no encuentra un AMPA, es hacer la grabación por teléfono. Solo que se tendrá que gastar algún euro. Porque con el Skype puedes llamar por teléfono. Sí, lo sé. Entonces, si la gente no sabe, no usa Skype, sí que lo puede hacer un par de pruebas sin grabar y luego ya pues grabar la entrevista. Pero me ha comentado que estaba en tratos con alguna. Ah. Sí, ¿Ah, porque es sí? que él se ha ofrecido a ayudarme a Claro. ayudarnos y grabar ahora que podemos y sabemos. No ha sido Sí. una charla muy maja con María, ¿eh? María. Hace poco que ha entrado, ¿no? Sí. ¿O es María Alejandra? No. María, la argentina que tiene problemas y no consigue el micro. Es que hay varias argentinas que no consiguen el micro, yo no sé cómo están aquí. Mariva, algo. Mareva o Mariva. Sí, sí, sí, me acuerdo del chat, pero ahora mismo está aquí en el grupo de academia. Sí. ¿La ves ahí? Ahora dices no creo. Ahora no, pero para ver su foto. Ah, Mariaz. No. Ah, no. Mariaz. Ah, sí, no, sí. No es esta, ¿eh? Ah, de Bariloche, sí. ¿Así es? Sí, sí, le veo la cara ahora. Ah, vale, perdona, sí, esta es. Sí, ya sé quién es, ahora sé quién es. Y he hablado con ella también, sí, es profesora. Es profesora, sí, de informática. Sí, de secundaria, sobre todo. Pues nada, perfecto. Bona nit. D'acord. Venga, bona nit. Gracias. Venga, hasta luego. Chao.